La clase de tercero B nos quiere demostrar que este año ha aprendido muchísimo y va a interpretar una canción, pero la va a interpretar de cuatro maneras diferentes. Primero, cantando. Después, con los carrillones. Después, solfeando. Y por último, con la flauta dulce.